Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que decidieron romperle la madre a su... ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Ay, todos contestan, cabrón, no mames. Cuando está uno grabando, todo el mundo quiere... Yo, sí, sí, puto, yo, los dientes, mis huevos, el pito, me lo saco. No hay necesidad, ¿eh? Ok. Me cae de madre que no hay necesidad. Ay, tengo muchísima hueva, perdón. Sí, la neta, sí, dormí como el culo anoche. Me la pasé cogiendo desde que Dios amaneció. Y lo malo es que cuando desperté no había vieja. Entonces dije, ¿qué hice yo toda la noche, cabrón? ¿Qué estaba yo haciendo? Pues nada. Y luego me vi la mano y dije, llena de pelos, qué horror, qué horror. Pero bueno, pues ni modo. Me voy a tomar un trago de esto. Espero que no les moleste. Ahora ya, si les molesta, es pedo de ustedes, a mí. Ay, la mera verdad me vale madre. Ay. No sé por qué, todos los días hace uno la misma pendejada y cuando no debes estás nervioso. Pero pues bueno, ni pedo. Les quiero contar algunos chistes, no me sé muchos, pero algunos sí se los voy a contar, porque es a huevo. Y ni siquiera voy a cobrar, que eso es peor todavía. Sí, porque cuando vas a cobrar, como dices, a huevo, ¿no? Qué chino. Señor, está muy serio, ¿por qué? ¿Lo trajeron a huevo a ver el show? No quería venir. No quería venir. Pues se hubiera quedado en su casa. Mándelos a la chica. Yo no quiero ver a ese pendejo. Y ahí se va. Sí. ¿No? Ah, eso que te traigan a huevo, ni que fuera uno qué. Caja de refrescos. Ahí está. No, me estaba yo acordando el día que iba yo a nacer. No mames, qué bonito. Lo que pasa es que ustedes no se fijan. Y en esta puta vida hay que fijarse. Si uno no se fija, por eso se cayó Juan Gabriel, porque no se fijó. Qué putazo, ¿eh? Se cayó y se lastimó la muñeca toda. Sí, toda la muñeca. O sea, aquí. No sean mala leche ustedes que luego se lo echan a caminar a uno. Hay que fijarse en la vida por dónde caminas, por dónde no, a dónde subes, a dónde bajas, a dónde debes estar, a dónde no debes estar, a quién te puedes coger, a quién no te debes coger, quién te puede coger, quién no te puede coger. Hay que fijarse en esta puta vida, hay que fijarse. Por eso ustedes hasta creen que nunca han hablado inglés. Hablaron inglés, pero no se acuerdan porque no se fijaron. Porque la cagan, nomás van a lo pendejo. Vete, vámonos. No, hay que fijarse. A huevo. Yo me fijo, por eso las cosas me salen bien. Yo me fijo. ¿Dónde tengo el pito? ¿Dónde tengo las nalgas? Sí, porque luego, señora, uno está acostado boca abajo y quién sabe. Entonces más, ay, un niño. Hola, carnal, ¿cómo estás? ¿Ya tienes sueño? Ya es que ir a dormir. Ya, chingas, madre, te voy, ya, vámonos, mamá. Y entonces, fíjate, buenísima onda, porque estábamos en el cielo, me acuerdo perfecto, cabrón, íbamos a nacer ese 9 de marzo de 1900.com, cabrón. Íbamos a nacer 421.012 cabrones en todo el mundo, porque el Distrito Federal es una parte muy importante del mundo, pero no es todo el mundo, estamos de acuerdo. Entonces, ahí estábamos en el cielo, traíamos un desmadre. Que chingas, a ver que se agache, ya sabes, ¿no? Buenísima onda, buenísima onda. Todos ustedes tomaron el mismo curso que yo, pero no se acuerdan porque no se fijaron. Lo imparte San Pedro y se llama New Kids Born Training. O sea, yo sé que les vale madre el inglés, pero bueno, como lo vamos a vender en Estados Unidos, va a ser todo en inglés el show, entonces va a estar cabrón que se ría, ¿no? Entonces, bueno. Ahí estábamos de poca madre, había de todos colores, blancos, amarillos, negritos, porque ahora ya no son, ahora que de qué color son, ya no sabe uno. Pero bueno, había de todos colores, los amarillos, todos chingón, una hermandad, nada de que chinga, nada, nada. Hacíamos la ola y la madre, nos enseñábamos el pito, ¡ay! Los negritos más, entonces decían, ¡ay, güey! Yo decía, no chinga tu madre, ¿no? Porque sí están cabrones, la verdad, la verdad, la verdad. Hasta las señoras dicen, when you try black, you never go back. Y eso sí me queda muy claro. Yo por eso me pinto de negro, aunque... Sí, de veras, señor. Y me he visto de negro todo para ver si de una de esas pega. Y ahí estábamos a toda madre en el cielo, cabrón. Y San Pedro nos dio la... Yo hice muy buena química con San Pedro. Es buen pelado, es buena onda. Me cayó bien el güey. Y ahí estábamos a toda madre. Y entonces le digo a San Pedro, oh, Pit. Y ahí se halló Pit al güey. Y me dice, ¿qué onda? Por él no sabía mi nombre, porque todavía no tenía yo nombre, ¿no? Le dije, oye, ya tengo 15 días en el cielo y todavía no conozco a Diosito. Me dijo, no, ni lo vas a conocer. No sabes la indignada que me dije, ¿qué? Y entonces yo, ¿qué chingados hago aquí? ¿Eh? No mames, ¿cómo que no viene a los nacimientos? Dijo, ve a algunos desde su despacho en circuito cerrado, pero no todos. Oye, nacen 500,000 de pelados todos los días, ¿tú crees que no? Sí, ve a algunos, pero no se acuerda de todo el mundo. Ah, bueno, pues dile de mi parte que lo quiero mucho y que me cae muy bien. Y entonces me dijo, sí, le dije, no se te voy a olvidar, hijo de tu vida, te conozco, cabrón. Dijo, no, neta, ¿ok? Pues ahí estábamos a toda madre, chingón, rico, esperando que diera la hora. Estábamos en el conteo ya regresivo, que se abriera la mini compuerta que nos había dicho San Pedro que en cuanto se abriera, porque éramos unos moquitos, y les he hecho una apuesta, ni se van a acordar, de veras. En el momento en que se abre la compuerta, saltas, pasa la cigüeña y la cigüeña, que como todavía no baja la tierra, todavía no es cigüeña. Yo nunca me equivoco, nunca. En cuanto cruzas, en cuanto cruzas la atmósfera, ya entonces ya es cigüeña. Sí, señora, no soy pendejo, entonces. Entonces tú saltas, la cigüeña te trae y ya toda madre, ¿no? Y ahí estábamos a toda madre, bien nerviosos, porque ya se llegaba el... De pronto, cabrón, no se vayan a espantar, ¿ok? Pero de pronto, pero de veras no se vayan a espantar, ¿sale? Porque sí me daría mucha pena. Por eso se los aviso, por favor, no se vayan a espantar, ¿ok? De pronto, sin agua va y de quién sabe dónde, cabrón. ¡Una luz, cabrón! Tres veces, no se vayan a espantar, no se vayan a espantar. ¿Qué chingado les puede pasar, puto teatro? No les va a pasar nada. Toda esa luz emanaba de Diosito que venía directo hacia nosotros, cabrón. No mames, puta, no, chingón, pero hacia nosotros cañón. Y venía haciendo la cara que hacemos nosotros cuando mandamos a algún cabrón a comprar los boletos para un evento que se va a llenar, que no es el caso de hoy. Entonces, lo mandamos a comprar los boletos desde 2 días antes y ahí está el pendejo y se tiene que aguantar hasta que los encuentre, le vale madre, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegas? Buscando al güey, ¿no? A ver si no se chingó la lana, si no se fue a cenar, a ver qué pedo, ¿no? Y entonces ya... Y cuando lo encuentras, así, y así venía Diosito, así. Traía su teléfono celular. Hello. Y ahí venía, cabrón. Y de pronto, como que fija su mirada en mí, e hizo la misma cara que hacemos nosotros cuando encontramos a este güey de los boletos. Allá está, o sea, ya chingué, ya entré, ¿no? Así... Así me vio, hizo así, y se viene directo hacia mí. Yo dije, no mames, cabrón. Pero dije, no me voy a ilusionar, porque me pasa tiro por viaje. En los toros, por ejemplo. Ah, estoy en mi barrera toda madre, y nunca falta un pendejo del otro lado que me hace. Yo no veo bien de cerca, y menos de lejos. O sea, prácticamente no veo. Y entonces ese güey me hace así, y yo pues digo, no voy a dejar a nadie con un saludo, ¿no? Y yo le hago... ¿Qué? ¿Al toro? Le digo, a huevo, güey. No hay porterías, pendejo. No, no. Me dijo, ¿me hablas? Le dije, sí, mañana. Y de pronto siento cosas aquí arriba. Y resulta que aquel cabrón le está haciendo señas a un güey que está atrás de mí, cabrón. Y yo me requete emputo, cabrón. Le digo... Oye... Que no mame, ¿no? Y entonces venía directo a mí y dije, se va a desviar y me caga hacer el papel de pendejo, ¿no? Como cuando viene el presidente y dice, señor presidente, que le vaya muy bien. Te sientes como el culo, cabrón, ¿no? Te sientes como pendejo, como olvidado, como chinga tu madre, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo sí paso, si me saluda bien, si no. O sea, como si tal cosa, ¿no? Pues llegó directo, cabrón. Así de huevos. Hola, Polo. Le dije, ¿me voy a llamar Polo, señor? Sí, vas a ser muy feliz. Y mucha gente se va a reír contigo. Le dije, sí, yo creo que sí, ya me viene el espejo. Yo creo que sí. Ese... ¿Qué pasó? Me dijo, ¿cómo estás? Le dije, bien. ¿Por qué llegas tan tarde siempre? No, son ustedes. No, no son ustedes. No, no. Dije, no, pues es que no sabía qué horas era. Me dijeron a las 18 y mi reloj nomás tiene hasta el 12. Pues, ¿cómo le hago? Hello. Y entonces me acercó mucho y me dijo, ¿cómo ha estado todo? Le dije, no, hombre, de pelos, de superpelos, padrísimo. Ah, qué bueno. San Pedro, no lo vais a quitar nunca. Me dijo, ay, mira, qué buena onda. Entonces me quedó viendo muy a los ojos, así, muy, como muy en corto. Y yo sentí cosas tan raras. Dije, ay. Me dijo, tengo algo para ti. Y yo dije, ¿qué digo? No dices ni sí, ni no, ni nada, ¿no? Me dijo, te voy a hacer un regalo. Ay, muy amable, muchas gracias. Es más, te voy a dar a escoger entre dos cosas. Dije, No, bueno, pues más gracias todavía. Me dijo, ¿tú qué preferirías? ¿Un pitotototototote o una memoria chingona? ¿Y me crees que no me acuerdo qué le dije? No me acuerdo, cabrón. Y bueno, aunque no creas, ya el otro día estaba yo sentado esperando a la chava que nos ayuda ahí con los quehaceres del hogar, ¿no? Que siempre me sube el desayuno a la cama y también ella se sube. Y entonces estaba yo así, así, ¿no? Estaba sentado en la cama y entonces de repente dije, ¿qué le habré dicho, cabrón? ¿Qué le habré dicho? No, no, no. ¿Qué le habré dicho, cabrón? Entonces ya cuando llegué le dije, ninfa, así se llama, pobrecita. Llévelo a orinar, por favor, ¿no? Al baño. Sí me da una hueva cargar con él hasta allá, pero bueno. Salud ahí. Salud, salud, salud, salud. Venga ya. Salud, salud, salud. Esto me pasó hace alrededor de 5 años, yo creo. Un día viajamos cada año a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, y llegamos a un hotel que se llama La Quinta Real, que es barato. Sí, hay más caros, en Canadá, en Nueva York, pero en Monterrey no. Entonces, llegamos a ese hotel, bueno, no, nomás yo, los muchachos llegan a otro mejor. Digo mejor porque está más cerca del teatro. No tienen que andarse desplazando en un pinche coche y la chingada. Ellos a pie, a toda madre. ¿Qué es lo que más disfrutan? De veras. Yo les digo, vénganse. No, chinga tu madre. Ah, ok. ¿O no? A huevo. Todo eso lo planeamos antes, todo. Lo que tiene. ¿Que hay cucarachas? Bueno, cabrón. Pues, hay cucarachas en todo el mundo. No tenemos la exclusiva. Bueno, total. Llegamos a La Quinta Real y sucedió algo que yo creo que no me va a volver a pasar nunca. Coincidimos en el mismo hotel, es el mismo día, los mismos días, porque estaba trabajando en Monterrey, Luis Miguel, que todavía se andaba cogiendo a Mirka Arellanos, todavía no estaba con la Chule. Y en otro cuarto estaba Cristian con su gordita, la chichona, y la bebé, y el niñito, o no me acuerdo qué son, no los conozco bien, o sea, pero estaba con su bebé ahí también. Y luego yo, entonces el hotel de chingadazo de ser de 5 estrellas se convirtió en 8. A huevo. Entonces llego yo con la señorita, que ni era señorita. Sí, ¿no? ¿Para qué se hace uno pendejo, no? Dije, señorita, buenos días. ¡Señor Polo, buenos días! ¿Cómo ha estado? Le dije, bien, muy bien, gracias. ¡No, hombre, qué alegría tenerlo aquí! Le dije, sí, me imagino, ¿no? Como, ¿por qué no la pinche alegría? Pero, pues, si tiene alegría, pues que se la meta por el culo si quiere, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Le dije, pues, viejo, mire, aquí andamos chingándole. ¡No, hombre! Es que usted, híjole, qué bonito. Le dije, gracias, muy amable, muchas gracias. Le dije, perdón, ¿cuál es mi piso? Dijo, no le digo. Usted siempre con una broma para que una tenga la sonrisa en los labios. Y yo dije, ah, ching, ahora sí, no entendí. ¿Qué dije? ¿Que fue tan chistoso, no? A mí se me hacía bastante pendejo la conversación, ¿no? Me dijo, pues que usted no rentó ningún piso. Le dije, ¡ah! Pendeja de mierda. Fíjese lo que le contestan para saber lo que le preguntan. Algo así le dije. Sí, porque ya me encabroné. Yo no renté ningún piso, yo no necesito rentar ningún piso. Si aquel cabrón quiere rentar un piso, es pedo de él. Yo nomás puedo cagar en un water y coger en una cama nada más. No puedo andar cogiendo de cuarto en cuarto todo el tiempo, cabrón. Imagínate cogerte, vente mi vida, mira, ahora ven. Aquí otro poquito, ahora mira, vente. Se me baja el pito, no puedo. En el mismo cuarto, desde que empiezo hasta que termino, así sean 6 horas, me vale más. O 8. 7:30 para que se me pare ya luego. Entonces, cabrón, yo le dije, entonces, ¿cuál es mi piso? ¿En qué habitación estoy? El 351. ¿Y qué piso es? El tercero. ¡Ah! Pendeja. Deme mi chingada llave. Sí, señor, perdón. Perdón, pendeja de mierda. Ya me dio la... ¿Cuántas llaves quiere? Una. ¿Cuántas puertas tiene la habitación? Una. Que quiero 7 llaves. Ya me dio la chingada llave, güey. ¿Le ayudo? Sí. Ayúdeme. No me dijo, oiga, le voy a cobrar por llevarle sus maletas. Él me dijo, ¿le ayudo? Ayúdeme. Qué chingón, ¿no? Qué bonito. La gente comedida, hombre, se agradece. ¿Le ayudo? Sí. Llegamos al cuarto, se me queda viendo. ¿Ya vio el cuarto? Sí, ya lo vi. Ahí está la tele. Sí, ya la estás viendo la tele. ¿Es esa que tiene el control? Sí. Y ahí está el servibar. Sí, también. Ya me voy. Ándale, que le vaya muy bien. ¿Le ayudo con la puerta? Venga, tu madre, ¿por qué le voy a dar lana a este pendejo? Si no me hubiera hecho mi ayuda, yo subo mi maleta. Total, llego y el flash del teléfono, de los recados, hace cuenta. ¡Hijo de su puta madre! Parecía de la Cruz Roja. Entonces agarré el teléfono ya. Alfredo Caún, un cuate que me quiere. Estamos buena onda, ¿no? Y siempre me... Oye, vamos a jugar golf, que la chingada, 300 llamadas. Vamos a jugar golf. Ok. Le hablé al que menos gordo me cae, ¿no? Le dije, órale. ¿Cómo estás, puto? Dijo, bien, puto. ¿Y tú, puto? Muy bien, puto. Nos hablamos bien. No, nos conocemos de hace muchos años. Dijo, ¿qué onda? Le dije, oye, ¿qué? ¿Jugamos mañana? Dijo, órale, a las 7. Le dije, no, estás pendejo, a las 7 ni para trabajar me levanto, cabrón. Dijo, pues es que es a huevo, porque hay un chingo de gente que te quiere ver. Sí, me imagino, cabrón, vayas a chingas a tu madre, pero yo no quiero que me vean. No, hombre, de veras, te recojo a las 6. Le dije, mejor nomás pasa por mí. Yo creo que siempre hay que dejar las cosas muy claritas para que no haya de que, pues, empínate. ¿Por qué? Pues tú dijiste, ah. Y si tienes huevitos y palabra, te empinas, cabrón. Ya, si la cagaste, es tu pedo. ¿No? Sí, lo dice. No, yo no quería decir eso. Pues tú te empinas y ya te la dejé Irineo y me vale madre, ¿no? Total, bajé a las 6 de la mañana como caballo lechero, me recargué sobre la bolsa de los bastones, cabrón. Como a 4 metros míos estaban 2 compadres. Y supe que eran compadres porque yo me fijo, cabrón. Si no te fijas, no vales madre. Ahí estaban los dos. Y fíjate, tampoco tiene que ser tan listo. Estaba el compadre. Y le dice al otro. Oiga, compadre. No hay que ser tan chingones. Son compadres. Y no llegaban sus amigos. Que venían de Miami, porque estaba yo escuchando la conversación, en un vuelo privado a una junta de consejo de una empresa culerita que está en Monterrey, que se llama Cemex se llama. Sí, yo quise comprar acciones, las que quiera, dije, no, ahorita no. Ya cuando me dijeron las que pueda, dije, ahora sí está cabrón. Total, No me acuerdo qué pasó enseguida, ya estaban platicando estos güey, y yo esperando a mi cuate y este esperando a su... Y ninguno de los dos, cabrón. Ya estábamos como pendejos los tres. De pronto y sin agua va, ya ves que todos los hoteles tienen una cornisa para que si llueve no te mojes, en fin, ¿no? Pinche Audi TT rojo convertible, no mames, cabrón, no mames. Parecía que acababa de salir de la agencia y sí, acababa de salir de la agencia. Haz de cuenta que lo acababan de lavar y sí, lo acababan de lavar, porque todavía le caían gotitas al pinche coche. Lo traía manejando una nalga, cabrón. Perdón, señoras, me da mucha pena ser yo quien les corra esta venda de los ojos, pero así les decimos a ustedes. Yo no lo inventé. Una mujer es una nalga, aunque tenga dos. ¿Por qué? No sé. Yo cuando llegué ya estaba así, ¿ok? Y cuando un señor dice, me voy a llevar una nalguita al hotel, la verdad es que se lleva las dos. Porque una sola nomás son puros talloncitos, no se siente nada. Como quiera necesites el sandwichito, ojo, ojo, ojo. Ahora sí, ah, qué diferencia, ¿no? Total, cabrón. Chinalga, esta traía una pantaleta, en una pañoleta en el pelo, cabrón. Unos lentes de esos que parecen moscas ahora las pinches viejas, nomás se les ve la puntita de la nariz, así, ¿no? Como moscas, cabrón. Estaba la pinche vieja, no mames, una boca de mamá, oh, que dice, sí me viene, cabrón. Yo que no veo muy bien. Le alcancé a ver así, donde empieza a subir la piel para formar el seno. Yo dije, Rosita, Rosita, po. Y entonces me imaginé todo lo demás, la bolita más Rosita. Y entre 13 y 15, dije yo, entre 13 y 15. Y luego, yo que no veo bien, porque no traía minifalda, más bien traía maxi cinturón. Yo que no veo bien, a 8 metros le alcancé a ver 4 pelos ya de fuera, cabrón. Yo dije, un güey que vea bien, ya le veo a King Kong jugando ahí. Ah, güey. Yo, ahí estaba yo, no, las piernas. Uy, de esas viejas que dices, sí, a huevo, ¿no? Y en eso, cabrón, la pinche vieja, no mames. Le dice a uno de los compadres, ven. Y el compadre dijo, ¿yo? Y le dice al compadre, ¿ya viste? Y el otro se hizo pendejo, ¿qué? Chinga tu madre. Se acercó al coche, la vieja le abre la puerta, este pendejo se sube, cierra la puerta, cabrón, y la pinche vieja. La chingó a su madre, cabrón. Y el pinche compadre se quedó con la pendeja, nomás volteó y me vio y me dijo. ¿Y a mí qué me gusta hacer, amigo Lee? ¿Por qué no? ¿No? Pero la gente es muy ojete, fíjate. Me dijo. No llegan sus amigos, ¿verdad? Ni los suyos, ¿verdad? Dijo, ¿por qué no les habla? Le dije, no, no. Dijo, ¿no tiene su teléfono? Le dije, no, lo traen ellos, lo traen ellos. Pendejo de mierda este, oye. ¿Qué chingado le importa? Pasó una hora, hora y media, dos. Nos hicimos los grandes cuates. Hola, carnal, y la chingada, unos tragos a toda madre. A las 4:52, porque lo cronometré, cabrón. ¿Así se dice bien? Sí, ¿verdad? Cronometré. Sí, a huevo. Oh, dije, vamos a tener que cortar y repetir todo, cabrón. Pinche Audi de nuevo. Se baja el compadre y le avienta las llaves al ballet. Le dijo, estaciónalo y enséñalo a bailar. Si es ballet. Cuando lo vayas a vender, le sacas una lana más. Dijo, mire, vale $25,000 y baila. No cualquier puto coche baila, ¿estás de acuerdo? ¿Ok? Total, se acerca y le dice al compadre, no mames, compadre, lo que acabo de vivir, compadre. Dijo, ¿qué pasó? Cuéntame. Dijo, no, no mames, compadre, no mames. Cuéntame, hijo de tu pinche. Me dijo, ah, no, que no te habías dado cuenta, puto. Dijo, nos subimos, se arrancó para su altillo esta pinche vieja, cabrón. Se hace 1:50, esta pendeja se lo aventó en 92 minutos, que es manos, es más. 42, perdón, le sumé 50. Sí, 42. Yo iba agarrado con el culo, literalmente, cabrón. Ahorita que vi, me bajé del culo, le dejé una costilla al asiento así. fundida de piel, no mames, no se le va a poder quitar nunca. Y el culo lo traigo desbaratado, cabrón. No mames, llegamos a Saltillo, se metió a un hotel chingón, se bajó, se dio la vuelta, me abrió la puerta, me estiró el brazo y dije, ah, pues que me consienta la pendeja. Y me bajó. Luego me tomó por el codo, llegamos al elevador, le llamó. ¿Elevador? Ya en los hoteles chingones ya no hay de que el botón, ya es todo con tu voz. Te la registran en la recepción y ya todo se maneja con el mesero y viene el mesero, o sea, todo. De verdad, el elevador, viene el elevador. Nos lleva al cuarto, no a la habitación, al cuarto piso, ¿no? Llegamos al cuarto piso, 412, cabrón. Abrió la puerta con la tarjetita. Entró, dio cuatro pasos, se los voy a hacer. Es que es importante, de verdad. Si no fuera importante, no lo hago ya, me vale madre. Chingada madre, no voy a alcanzar. Se dio, giró 180 grados y me quedó de frente. 360 fueron. A veces no me acuerdo, cabrón, de los grados. No me acuerdo a qué grado llegué en la escuela, imagínate, voy a acordar. Pinche vieja se me quedó bien. Con una mirada, cabrón, me dijo, bésame mucho. Dije, puta madre, no me la sé, cabrón. Se la voy a Luis Miguel, pero no me acuerdo cómo va. No me acuerdo. Cógeme, cógeme, cógeme. Mucho algo decían así. Digo, no, tonto. Me beses en la boca. No, bueno, mi mera especialidad, cabrón. No mames, ahí sí soy maestro. ¿Qué quieres que te diga? Le jalaba yo el esófago. Dije, a ver, si no la mato, cabrón. Déjame, me roba las tetas. Y yo un concierto acá de pierna derecha. Y la riata ya, déjame salir, déjame salir. Al calzón, a tope, le decía, déjame salir, déjame salir. Cuando la solté, cabrón, hizo. Y yo le dije, pues es que se corre la voz. Sin que yo se lo sugiriera, sin que se lo pidiera siquiera, se empezó a desabrochonar la blusa. ¿A qué? ¿Sí? Es un verbo que acabo de inventar. Es una fusión de dos verbos, desabrochar y desabotonar. No soy ningún pendejo. Se desabrochonó la blusa, cabrón. Se la puso a la altura de la espalda y como era de seda, nomás hizo. ¡Oh! Un par de tetas naturales, cabrón, que ya casi no se ven. Lo que yo me había imaginado, exacto, lo rosita, lo más rosita. ¡Oh! Yo dije entre 13 y 15, ¿se acuerdan? 14 eran los granitos alrededor. Y yo los cuento con la lengua, fíjate, desde niño me quedó esa. Desde niño yo tengo hasta aquí, bueno, no lo van a ver porque están muy lejos, tengo un como un hoyito así, como donde entra el granito, entonces 14, dije, a huevo. Entre 13 y 15, ¿qué queda? 14, a huevo. Y en eso que se empieza a desabrochonar los pantalones, yo dije, no mames, no mames, no mames. No mames, yo dije, me va a ganar esta pendeja. Y entonces, ¿qué? Me empiezo a desabrochonar yo también los pantalones. Que a mí no me va a ganar ninguna pinche vieja, ¿no? Y en eso caen los pantalones y caen los calzones y la pinche vieja ya. ¡Ah! Una pinche cintura, cabrón. Que talía junto ayer una vaca, cabrón. No, no mames, no mames. De ahí salían un par de nalgas hechas con un cariño, cabrón. Como de terciopelo, las veías y decías, no mames, me podría yo quedar 15 días así, ajá, lo que saliera de ahí me lo comía, lo que saliera, y me valía madre, así de huevos, cabrón, no mames, y por delante, no, no, no, no, no, el payasito recortadito, un corazoncito nada más, ay, y lo demás pelado como pollo, oh, pero el corazoncito perfecto, nada de que un pinche pelo para acá, no, no, no, no, no, todos del mismo color, chingón, chingón. Y entonces Ay. Y yo me quería sacar los pantalones y los zapatos primero, y eran mocasines, digo, de agujeta, y no salían los pinches zapatos. Y el pinche pantalón ahí arrastrado. Y dije, chingada madre. Y la vieja me hace así. ¿Vas? A huevo, cabrón. Le doy la mano y empieza a caminar para atrás, y ahí voy yo con mis pinches pantalones, cabrón. Parecía que estaba haciendo solitos, nomás. Que nomás falta que me caiga el puto ridículo, cabrón. Primero me corto el pito que caerme, me cae de madre. Ni a putazos iba yo, pero no me fijaba bien, bien, bien. Llegó a la cama y se tiró de espaldas. ¡Fua! Y yo sobre de ella. No, bueno, no, no, no. Pinche atascadero, cabrón. Ya no sabía qué agarrarle, cabrón. Por todos lados. ¡Ay, no mames! Y la vieja me dijo, mi vida. Y yo dije, pues para que sienta que yo estoy en el mismo canal. Y dije, ¿qué? ¿Te puedo pedir algo? Pídeme las nalgas si quieres, pídeme lo que quieras, carajo. Se las doy a tu novio, a quien quieras, me vale madre. Con tal de meterte la reata, se vuelvo, hago lo que quiera. ¿De veras te puedo pedir lo que yo quiera? Sí, chingada madre, sí, sí, sí. Te lo juro. De veras, papito. Sí, mi amor. No te muevas, cabrón, que me pones nervioso. De veras, mi amor. Que sí, chingada madre, que sí. Y en eso se aventó un split, cabrón. No mames. Las dos patas al mismo tiempo, al mismo nivel. ¡Fua! A la altura de las orejas. ¿Sabes cómo se veía aquello? ¡Ah! Yo dije, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. No mames, todo para mí. Yo veía cómo me hacía. Como si me dijera, venme. Y yo dije, sí, ahí voy, chingo a mi madre, si no, puta. Mijo, de veras, me harías lo que te pidiera. Te hago lo que quieras, mijo. Hazme una mamada. Y que le chingo el coche, compadre. Salud, salud, salud, salud, salud. ¡Salud! La familia Correa salió de la Ciudad de México en un avión de Japan Airlines rumbo a Japón, porque iban a ser los nuevos embajadores de México ante el Japón, y llegaron al Japón. Les pidieron que, por favor, pobrecitos, no tragaron nada, no hablaban japonés, está de la chingada. O sea, no, no, no. Qué bueno, porque era una mierda horrible, como sopa, así, como una chingada. Nada, era café, chingada madre. Ni modo de decirle, siempre sí, oiga, siempre sí. Va a decir, este pendejo, ¿qué, no? Entonces, en español alguien les dijo que por favor no se bajaran por los pasajeros, porque iban a bajar por la alfombra roja, por el lado de atrás, por donde pasan los alimentos, que no había pedo. Ok. Y ellos, bueno, pues era gente disciplinada, iba el señor, su esposa, su hija y la suegra. Ya ves que es como a huevo, ¿no? Yo quiero ver dónde va a quedar mi hija. Y ahí va la minche pegoste de vieja. Ay, cómo me cagan las suegras. Bendice Dios, nunca he tenido una. Nunca. De veras, nunca. Nunca, no. La única que tuve se murió. ¿Antes de qué? ¿Así? Total, cabrón. ¿De qué me acordé ahorita? Ah, ya. Y entonces se la estaba... No, no, se la estaba cogiendo. Entonces ya... El piloto de pronto dijo... Que iban a aterrizar, algo así, ¿no? Porque empezó a bajar el avión. Aterrizó el puto avión. La chingada. Se pararon todos, bueno, no se paran muy altos, son chaparritos. Ya se empezaron a bajar y de aquellos los bajaron por allá. Llegó el, ¿cómo se llama? Como lo que hacía Derbez antes, ¿cómo era? El ¿qué? Ministro, ¿no? De la chingadera, de Relaciones Públicas. Lo recibió y dijo, señor, seguro, aún con bienvenido, seguro. Alfombra roja, mis huevos, un pinche tapete descolorido, que no mames, cabrón. Digo, señor embajador, un placer saludarlo, el país del sol naciente. ¿Me haría favor de presentarme con su distinguida familia? ¿Cómo no, señor ministro? ¿Cómo no? Yo soy el señor Correa. Mi esposa es la señora Correa. Mi hijita es la señorita Correa. Y la señora no es Correa, pero es la mamá de mi esposa. Muy bien, señor. Lo anoto cuidadosamente. ¿Ok? Llega la limusina. Llegó Nissan, la limusina. Pues estamos en Japón, ¿no? Nissan, chingón, a toda madre. Con... Yo no sabía que había... ¿Así? Se treparon todas las pinches japonesas, las motos, y todos de blanco y su puta madre. Llegaban a un castillo que ellos dicen que es maravilloso. A mí se me hizo horrendo el puto castillo. Pero ya, ahí estábamos, tocábamos como un gong, cabrón. Gong. Todo lo hago con la garganta, todo. Hasta las pendejadas. Abrió la puerta un enano, yo no sabía que había enanos japoneses. Me dijo, que no los puede recibir porque está cagando. El japonés tiene esa enorme ventaja que las cosas van acompañadas de un movimiento. Entonces cuando dices, está cagando. Pero que pasen a la salita, y ya los pasaron a la sala, a la chingada. Le dijo el güey a la vieja, ¿no? Mi vida, ¿traes las cartas credenciales? Sí. Arrugadas, dijo, póntelas en el culo, hija de tu puta madre. Y a ver si las planchas de un pedo, chingada madre. No voy a entregar esa mierda toda arrugada como pergamino, pendeja. No sirves más que para eso, para cagarla, carajo. Ya cállate, hijo de no minche más. Ya, ya. Y el pinche enano regresó y dijo, cuenta ya, saco yo, va. Que ya se estaba limpiando. Que ya. Todo va con. Entonces aprendes en chinga el japonés. Ya. Se está limpiando el culo, ¿no? Finalmente, ya los recibieron, el ministro habló con él en japonés. Estos cabrones, México, es el de Guadalajara. Okay. Ahora en español, señor embajador, son los, digo señor ministro, perdón, la chingada, son los nuevos embajadores. Los voy a presentar con ustedes. Señor Culea, la señora Culea, la señorita Culea, la señora no Culea, pero mama. El ministro dijo, no, chingón, que pasen. Sa huevo, hasta yo que soy más pendejo, como chingados, ¿no? Ay, guay. Ay, llegó un cabrón a su casa, no a la de ustedes, porque ni los conoce. Llegó cargando una cabra, cabrón, una cabrita. Y entró a la recámara y ahí estaba su esposa. Se le quedó bien, le dijo, esta es la vaca que me cojo cuando tú no estás. Y la vieja dijo, ay, Gustavo. ¿Cuándo se te quitará lo pendejo? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? No es una vaca, es una cabra. Le estoy hablando a la cabra pendeja. Ande, liga de su pinche madre. Está... Llegó un güey a una función de teatro de esas que no cobran, cabrón. Que es la única vez que hay gente. Y entonces... Llega este cabrón y le dice a un güey en el intermedio, ¡se están cogiendo a tu esposa, cabrón! ¿Qué? ¡Se están cogiendo a tu esposa! ¿En dónde, cabrón? ¡Se están cogiendo! Dijo, ya sé, cabrón, ¿dónde? Por la puerta, ¿dónde? ¡Se están cogiendo a tu esposa! Dijo, cabrón, ya me hiciste nervioso, suelta la puerta por allá, pero sé que se están cogiendo a tu esposa. Dijo, ahí voy, hijo de tu puta madre, ahí voy. ¿Cuál puerta, esa roja o la otra? ¡Se están cogiendo! Y ahí va el pendejo, todavía decía, ¡es que se están cogiendo a tu esposa! Regresa el cabrón como media hora después, dijo, sí se la están cogiendo, ¿ok? Pero no, ¿se la están cogiendo? No. Hay mucha diferencia. Entre cogerte una vieja, ¡ta, ta! Muy distinto, cabrón. Ya, bájale de huevos. Sí se la están cogiendo, pero no, ¿se la están cogiendo? No. Y ya, se quedó muy tranquilo a ver la función. Que a mí se me hace muy decente y muy moral. Ay, ¿cómo te llamas, maestro? Es que siempre damos un premio a una de las... No, de veras, neta. Armando, mira qué buena onda. Uy. Al que llega más tarde siempre le damos algo, siempre. Sí, me cae de madre. 3 enanitos vivían en Nueva York, en una coladera, ya no les alcanzaba para más. Estaban, no jodidos, lo que les sigue, cabrón. Pero jodidos, así jodidos. Cuando pasaba alguien y se caía una palomita, puta, eran putazos por comérsela, pero putazos, cabrón. Y ahí vivían los 3, dados a la mierda, los 3 pinches enanos, cabrón. Pero dados a la mierda, de veras. Un día venía una negra, cabrón, se cayó una palomita, puta madre, chinga tu puta madre, y un güey se comió la pinche palomita y de repente dijo, ¿qué? ¿Ya viste? Sí, una palomita, ¿qué? Te la voy a chingar, no, no seas pendejo, ¿ya viste? ¿Qué, cabrón, qué quieres que vea? ¿Viste? ¿Qué? Mi mano, pendejo. Sí, yo también ya la había descubierto, es tu mano. Seas pendejo. ¿Qué le notas? Tiene dedos. ¿Qué le notas, hijo de tu puta madre? ¿Qué le notas? Pues, ¿qué? Es que está chiquititita, cabrón. Chiquititititita. Es una mini mierda de mano, cabrón. ¿Qué tal que es la mano más chica del mundo? Y vamos al récord Guinness. Y soy la más pequeña y me dan un chingo de lana, pendejo. Ah, cabrón. Oye, puede ser, puto. Vamos, órale, dice el otro. Espérate, ¿ya viste mi pata, cabrón? ¿Cuál? Pues con la que camino, güey. No mames, una pata de pollo era enorme. Es una pinche pata de culera ahí. No mames, cabrón. Oye, vamos, ¿qué tal que la mía también y chingamos una lana? Órale. Dice el otro, no, espérate, cabrón, espérate. Ve mi pito, güey. Era como un barrito antes de exprimirlo, cabrón. O sea, era como una bolsa, como un barrito. Ándale, un barrito, exactamente. Ni huevo, nada más. Oye, vamos, chingue a su madre. Empezaron a salir de la pinche coladera y la madre pasaba. ¡Ay, los pinches coches! La chica, lograron llegar a la banqueta y ahí iban los pinches. Ahí iban los pinches enanos, llegaron al edificio, puta, se les venía encima, cabrón. No mames. Puta madre, llegaron al séptimo piso para alcanzar el botón del séptimo. No mames. Uno arriba de otro y puta, ya finalmente entraron al elevador, salieron, se subieron y entraron a la oficina. Uno ayudó a sentarse al otro y ya el otro se quedó parado. Sí, estaban, eran enanitos, no mamadas, enanititos. Ya, estaban sentados ahí, cada enano en su silla, toda madre. ¡Ah, qué rico! Y salió un señor y dijo, gentlemen, what can I do for you? En español, ¿verdad? Porque si no... Dijo, ¿qué puede hacer por ustedes? Dijo, queremos ver, mire mi mano. Y la chava, pase usted, ya lo pasó, cabrón. Salió a la media hora. Hijos de su puta madre, ¿cuánto vale una hamburguesa, cabrón? No sé, como $7. Podemos comernos 1,000,000 de hamburguesas, hijo de tu puta madre. No mames, güey. Pinche chequezote, hijo, puta, voy por mi pierna. Y ahí va el pendejo, cabrón. La mano más chiquita del puto mundo. Y el otro, la chingadera, la toda madre, cabrón. Ya volaba de su pierna, puta, 1 hora y media. Y salió, dijo, ya chingamos, putos. La coladera a chingar a su madre, a comer 3 veces al día. Mira el cheque, no mames, $184,000, una cosa así, cabrón. Puta, de poca madre, cabrón. Y dice el otro, no, bueno, yo garantizado, que ahí va el pendejo, cabrón. Entró y 4 horas y no salían. Y 4 horas y media y no salían. Y aquellos dos pinches enanos, ya ves cómo caminan así, cabrón. ¿Qué pedo, cabrón? No mames. Y que sale este cabrón. Emputado se me hace piropo, cabrón. ¿Cómo te fue, güey? ¿Quién es un tal Armando, cabrón? ¿Para qué llegas tarde, cabrón? ¿Para qué? Te lo di. Ay, güey. Salud ahí, salud. Llega un señor a su casa, español, y le dice a la tía que estaba cocinando, tú, Pilar, cojones, ¿hay una Pilar? Pero esta es española, señora. O sea, ¿de dónde es usted, perdón? Ah, entonces no hay pedo. Pilar, ey, gorda de mierda. ¿Qué estás haciendo de tragar ahora, eh? Cocinas con el culo. No sé cómo cojones te pude querer, coño, tu puta madre. Tienes las nalgas más grandes que he visto en mi puta vida. No te alcanzo el bollo, carajo. Me tengo que poner un buje, hija de tu puta madre. Hija de tu reputa madre, me voy a largar a la mierda donde no te vea nunca. Sudas, hija de tu puta madre. Te echas unos pedos en la noche que retumba la puta cama, hija de tu puta madre. Pero me voy. Me voy de esta casa, no te aguanto tu olor, tus pedos, tu caca, tu cocina, tu pinche olor que es de mierda. Me largo, pero no me voy solo. Ah. Es que luego me caliento y ahí voy, cabrón. Me llevo a mi hijo, y le dice la española. ¿Tu hijo? ¿Eh? Que no es tu hijo, hijo de la gran puta. ¿Eh? Hijo, ah, no. Pues entonces el tuyo tampoco. Oh, claro que sí. No, ni madre. Porque cuando me dijiste en el hospital, a ver tú, pendejo, cambia al niño, lo cambié. Ah, ¿cómo la ves, pendeja? Ah, bueno. Sí, no, pendejo no era el cabrón. Un periodista iba a cubrir un evento en casa de la rechingada, que es muy lejos. No sé si alguna vez los han mandado. Vueltas y vueltas y vueltas, y no llegas, cabrón. Total, este cabrón. Ahí viene su pinche cochito, toma. Y de repente, cabrón, a pleno sol, poquito antes de llegar a Torreón, que hace un calor que te cagas, cabrón. El pinche coche de pronto hizo, ya ves cómo empiezan a toser. Dijo, no, no, no me tosas ahorita, hijo de tu puta madre, no me tosas ahorita. Chingó a su madre, cabrón. Te dije que no tosieras, hijo de tu pinche madre. Le abrió el cofre, ¿para qué? No sé ni para qué se lo abrimos, cabrón. Antes por lo menos veías las bujías, ahora no ves nada, más que una madre que dice MB2, dices, ah, qué chingón. ¿Ni dónde? ¿Qué le hago? ¿Qué? Y lo dejó ahí abandonado. Empezó a caminar. Llegó a una finca chiquita, muy modesta, muy, muy modesta, ¿no? Estaba un viejito ahí. Entró y le dijo, buen hombre, buenos días. Dijo, bueno, buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué quiere? Dijo, ¿usted sabe algún mecánico? No. No sé de ningún mecánico, ni quiero. No tengo coche. Oh, ¿usted nació aquí? Sí. ¿Y? No, no, no. ¿Qué? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué edad tiene ya? No sé. Muchos. Muchos, muchos putos años. Oiga, ¿puedo platicar un momento con usted? Yo soy periodista, soy del... ¿Periodista? Dijo periodista. Periodista. Ah, ok. Como si lo otro fuera grave, ¿no? Yo no sé, a mí vale más, yo no sé. Yo nací en Nueva York, a mí vale más. Yo voté por Obama y sin pedos. Me cae, de veras. Bueno, no me crean, me vale más. Dijo, oiga, ¿y esta aldea? Dijo, esta aldea es una aldea muy, muy pacífica y muy tranquila, señor. Dijo, ¿nunca pasa nada? No, no. Cuando pasa un avión, puta madre, salen todos a verlo. Cada 12 o 15 días, ¡ay, el avión, el avión! ¿Se acuerda de aquel programa? Así. Así era, ¿no? El avión, el avión. Hasta ahorita me acordé de esa mamada del avión. Y es lo único que pasa a veces, y ya. ¿Y nunca ha pasado algo, no sé, algo divertido? Oh, pues ahora que lo menciona, sí. Fíjese usted, y agarró vuelo el pinche viejo. Que una tarde, en casa de mi compadre Spiridión, se le perdió una cabra. ¡Puta madre, la cabra! Y era su consentido. Y ahí nos tiene a toda la bola de pendejos del pueblo a buscar a la chingada cabra. Y ahí vamos, cabrón, todos los del pueblo. Tenemos que ir porque es a huevo, son las leyes de la aldea, cabrón. Y ahí vamos por la pinche cabra y que la encontramos. ¡Ajá! ¿Cómo no? ¡Me! Así, así. ¡Me! Y la teníamos bien amachichada. Y entonces, siguiendo la tradición del pueblo, nos pusimos hasta el culo de pedos todos. Con puro pinche pulca, hasta el culo de pedo. Y después, siguiendo la tradición del pueblo, todos y cada uno, empezando por el más viejo que soy yo, nos las cogimos a la cabrita. Ángel, ángel. Yo decía, parece que voy en moto, hijo, vea. La pobre cabra quedó ya nomás hacia... Le salían cosas blancas por el hocico. Yo creo que era baba. Y el otro dijo, sí, yo creo que sí. Pues, ¿Para qué le das en la madre a un ser inocente? ¿Para qué, no? Dijo, ¿y eso es lo único que ha pasado? Pues sí. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. Y no sé, como para contar. No, aunque no se crea. Sí, sí, ya acordándome, sí, fíjese que un día mi compadre Gilemón se casó con una chavita que vino de la ciudad, un culito de escuincle. Todos la veíamos y en la noche llegábamos a la casa y taca, taca, taca, taca. Ajá, sí. Y un día que se pierde, y ahí vamos toda la bola de cabrones. Codo con codo, ahí vamos. No dejamos un puto milímetro sin revisar, cabrón. Con los ojos bien abiertos. Y que la encontramos, y siguiendo la tradición del pueblo, órale, putos, a beber. Y nos la cogimos todos, yo el primero. Ya el último decía que había mucha miel. No sé a qué se refería. Yo creo que era ya muy dulce o algo así. Señora, me está haciendo que me apene. Total, cabrón. Dijo, oiga, ¿y algo triste? Dijo, no, pues eso sí no es. Aunque no crea, ahora que lo me recuerda. Fíjese que un día me perdí yo. Ay, qué bonito. Ese me gusta. No tenemos hielo, abuelito, porque esta madre ya sabe como a pozole la chingadera. Ay. ¿Me va a tomar foto, nena? De aquí no, por favor. Sí. No, es que luego pinches viejas no me las quito de encima y es un pedo de la chinga. Soy una mierda, mané. ¿Ya que tengo que voltear? Ah, eso es lo que usted cree. Usted no me conoce, nena. Soy un hijo de la chinga, se lo juro. Ah, para allá, tome lo que quiera, sí. Para allá. En una oficina estaba una secretaria y otra secretaria. Había varias secretarias. Pasa mucho eso, que hay muchas secretarias. Y un día estaba la telefonista y llegó en la mañana y le dijo a la secretaria, ya no puedo hablar. La telefonista, que dijo, ¿qué tienes? Chinga mi madre. Llora. Ya lloré, ¿qué hago? Me van a mandar a chinga a mi madre. No, ¿por qué? Yo te suplo. ¿Qué es eso? Yo hago tu trabajo. Dijo, me tengo que hablar, aprieto el culo y no puedo hablar. Dijo, mira, no sé si te dé resultado, yo lo hago y me dio un muy buen resultado. Yo Yo voy y le doy una mamada a mi esposo. Me trago los mocasines. Y como nueva, de veras. No, pues qué chingón, pero no, nos ven, bye. Se fue, dijo. Ven con mañana temprano, a las 9 estoy ya, pero con inyecciones. Ok, bye, bye, bye. Se fue como a las 11, cabrón. Y a la 1 regresó, dijo, ¡hola! ¿Con qué pasó? Dijo, no, pues fui a tu casa y ahí estaba tu esposo. Lo que sí. Lo que sí no me gustó fue el jardín. Pendeja. La cagué, el chiste no es así, pero me vale madre. Ay, cabrón. Un señor que vive en una ciudad de menos de 200,000 habitantes. Es una hueva. Te conoce todo el mundo. Sales a lo que sea, al pan. Mira, ahí va don Fermín. Mira, ahí va don... Chingada madre. Lo padre de vivir en esta ciudad es que sales, ni saben quién chingadas madres es, ni dónde vive. En mi cuadra, que es enorme, cabrón, no conozco a nadie. Ni nadie me conoce a mí. Qué chingón. De veras, yo salgo agachado siempre. Y me levanto 3 cuadras después y ya. A la mierda, nadie sabe quién soy. Y cuando me ven me dicen, ¿usted quién es? No sé. Y entonces este güey, bueno, uno de estos güey, era muy cogelón. De esa gente cogelona que hay en el mundo, cogelón, cogelón, el güey era cogelón, galán y con lana. Y ya en sus 42, o sea, no, ya no era un niño el cabrón, ¿no? Y traía un pinche carrito, ese carrito, no mames, el Mercedes, es el chiquitito, el convertible, no les doy nada, ese que se quita el techo así solito. Bueno, a mí me dio 14 viejas por kilómetro. A mí. Dicen que lo normal es 6, 7, ¿no? Entonces, bueno, pinche carrito plata, no mames, de orgasmo, cabrón, ¿no? Y el güey, ¿a qué jugaba? A salir a cazar viejas, cabrón. Se iba a las escuelas a para dar un pinche carrito. Un día una pinche güerita, no mames, pero güerita. Uy, 19 añitos, ay, cabrón. ¿Qué tienen de bonito 19 añitos? Que las cosas están donde deben de estar. Donde debe haber una chichi, hay una chicha. Ay, qué agradable. No andar buscando, oye, ¿y la otra chichi dónde quedó? Y la otra, qué bonito. Qué bonito, es muy agradable. Cuídense sus chichis, señoras, por favor, de veras. ¿Ok? ¿Quedamos? Órale. Si no se las quieran operar, quedan como el culo. Son horribles las chichis operadas. Tiesas ahí con una bola. No, horribles, horribles. Y además no se mueven, que entonces caminan así. Pero bueno, pinche güerita vio el coche y se le cayeron los calzones. Bueno, no los alcanzó a recoger, sí los agarró aquí. Y el güey le bajó la ventanilla del otro, le dijo, ¿te puedo llevar a casa, nena? Nena. Y la nena dijo, bueno. Se subió y le hizo el numerito del convertible, ¿no? Se subió y dijo, ¿le quitamos el toldo? Dijo, ¿se puede? Claro. Parece que se va a desarmar el puto coche, nada. No, hasta que ataca, se mete en el culo, el pinche techo, se tapa, todo, no hay pedo, haz de cuenta que siempre fue convertible. La pinche vieja se mojó. Nomás con eso, dijo, no, pues ya chingamos, ¿no? Se la llevó, tiene una casa en las afueras de la ciudad, que le dicen The Fast Door House. Porque ya ves que es un pedo de la chingada, cuando llegas a tu casa y abres el pinche botón, pinche puerta. Con la nalga aquí, cabrón, y tú... Y pasa todo el mundo, adiós, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Chinga tu madre, cabrón. Este güey llega a su casa y le dice, a la mierda. ¿Quién entró? Nadie supo, cabrón. No, pues tendrías que estar así todo el puto día y no. Entró, cabrón, bajó a la nalguita, la madre, ven, la subió a la sala, todo blanco. No mames, todo se veía así como una paz natural, condones por todos lados, o sea. ¿Qué me querrán hacer aquí? Entró la chava, se sentó, sacó una botella de champán, la destapó, se dio cuenta que quería parar un pito. Así se le hace, cabrón. Salió la pinche tapón, le sirvió. Salud. ¿Qué música te gusta, hijo? Luis Miguel. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. ¡Ah! No, es la pinche escuincle. Ves y agarrante. Bien. Y la chavita ya me decía: métemelo, por favor. No te han dicho así, es rico cuando ya métemelo. No. Sí, hay que ser un ojete, si no, no. Sí, porque alguien dice: dámelo, ya, no, ya chingó a su madre, ¿no? Métemelo. Sí, pero aquí no. Hijo, te voy a llevar a la recámara. Le hizo ahí el iris de cargarle. Y yo, hijo de su pinche madre, empezaba como su puta madre, la pinche güerita. Pero ya le había hecho el intento, ni más. Y le dije: no, vente, ¿no? Sí, te ibas a ver muy mierda, ¿no? No pude, no. Este cabrón la cargó a huevo y iba a la pinche recámara así, el cabrón. Pero llegó el cabrón, no mames. Me cae que no le faltaron ganas de chinga tu madre, de aventarla, ¿no? Pero no, se le aflojaron las pinches tuercas de la espina, pero la bajó, cabrón. Bien bajada esa pelota. Se acostó junto a ella y le empezó otra vez besitos acá. Méntemela, por favor, ya. Y el güey se asomaba y aquel... con el ojo bien abierto, pero dormido, cabrón. Y mira que le recetó una pinche terapia de 40 cachetadas de muslo a muslo. ¡Taco, taco, taco, taco, taco, taco, taco, taco, taco! Acabó la última y queda. Y luego otras 40 de huevos a panza. ¡Taca, taca, taca, taca, taca! No había poder humano, cabrón. Luego le daba unos jalones que haz de cuenta que quería arrancar una lancha, cabrón. Pinche motorcito nomás hacía. Pues ya a las 2 horas de rogarle: no seas ojete, cabrón. Ve, cabrón, no mames, se va a ir viva la total. Se la peló y el güey se paró y dijo: no, pues es que tengo un pedo de una auditoría en la oficina. Son $4,000,000, como quieres, está de la chingada, pero... Y la vieja, eso muy comprensible, le dijo: no se te paró, no hay pedo, ya me voy a la chingada. Le iba a decir: yo te llevo, ya se había salido la pinche vieja. Dijo: puta madre, dijo. Pero el güey finalmente dijo: pues es una mancha al tigre, pues no se le nota, cabrón, ¿no? A huevo. Y entonces salió y ya se fue. Y encontró, él se llamaba Alberto y tenía un cuate que se llamaba igual. O sea, no se llamaba igual, se llamaba Alberto también. Y era doctor, sí, porque si no le dice: oye, igual, no. O sea, oye, Alberto. Lo encontró en la farmacia, dijo: ¿cómo ha estado, doc? Era doctor. Dijo: bien, ¿y tú? Dijo: bien, pero me gustaría echar una platicada contigo. Dijo: ay, cuando quieras. ¿Cuándo te viene bien? ¿Te late qué? ¿Mañana? Órale, mañana. ¿Qué? ¿Tipo 5? Órale, a las 5 de la tarde. ¿Qué te llevo? Nada, problemas. ¡Ay, qué cabrón es! Total, a las 5 llegó con una botita de coñac, se sirvieron, a la chingada, empezaron a platicar, ¿y qué pasa? Ya medio le contó la historia, y taca, taca, taca, y taca, taca, taca, y fu, fu, y nada, y la chingada. Y yo dije: pues una mancha más al tigre, no se le nota, ¿no? Pero ya llevo como 40 manchas, cabrón. Y la verdad, al rato va a aparecer Pantera Negra, no más. Dame algo, cabrón. Yo sé que hay muchas cosas, dijo. Mira, tocayo, te la voy a hacer muy gráfica para que no tengas pedo de entenderle, ¿ok? Me voy a Houston, te van a decir lo mismo nomás que en inglés. Y te van a cobrir lo mismo nomás que en dólares. Eso es todo. Cuando uno va a nacer, cabrón, ya estás saliendo del vientre de tu madre, ya vas a bajar. Cuando llega un angelito: señor, señor, sus cohetes. Te dan 1,000 cohetes. Y cada cohete es un palo, y ya. Bajas a la tierra y de chavito, ta ta ta, tu tu tu tu, tu, ta ta ta ta ta, y luego ya los vas dosificando y ta ta ta, tu tu tu, ya chingón, ¿no? Pa. Un día de frente dice, de frente, que es de pronto y de repente. Es otra palabra que acabo de inventar, de frente. De pronto un día le dice a la sirvienta: oiga, mis cohetes. ¿No lo sabes? Se acaban los cohetes y chingó a su madre. No, no mames, cabrón. No, no mames, hijo de tu puta madre. No mames, no mames. No me digas que se acaban, güey. Y bye bye. It's over. No more. ¿Ok? A la chingada. No, no mames, cabrón. De veras voy a ir a Houston. Ya te dije. Ve. A mi madre. Vale, madre, ve. Te van a decir lo mismo, cabrón. Oye, no, no, no. Pero espérame tantito. Yo no me he echado 1,000 palos en mi vida, cabrón. No mames. Pero bueno, ni en pedos, cabrón. Te hago una cuenta así, digo, echándole muchos de más. Puta, déjame ver. 600. Órale. 650, va. Me quedan, ¿qué? 350, ¿no? Sí. Ajá. 350 te quedan. Sí, a huevo. Me he echado 650 para los órales. Y los que te han tronado en la mano, cabrón. Que yo creo que son los más a huevo, cabrón. Puta madre, traen unas quemadas, ay, güey. Horrépidas. No sé si habrán dado cuenta que de pronto a los sacerdotes les ha dado por poner escuelas donde enseñan la religión católica, y se me hace muy buena idea. Pero ahora les ha dado porque a huevo se quieren llevar a los niños de retiro. Cada 20 minutos, vamos a ir de retiro. ¿Y de qué chingados los quieren retirar, cabrón? ¿De su casa? Ahí nacieron, no mames. ¿No? Pero ahora es así como a huevo el retiro. Ahí van de retiro a hacerse pendejos 2 días. Les cobran una lana y ahí vienen los pinches cuingles igualitos. No cambiaron en nada. Nomás se los llevaron 2 días y regresan 2 días más pendejos o menos pendejos, pero igual. Pues entonces, este padrecito le escribió una carta a los 50 padres de familia que eran los papás de sus alumnitos, y les dijo que había encontrado un lugar paradisíaco para llevar a los niños de retiro, que la espiritualidad prácticamente se les iba a meter por ósmosis. Que era un lugar bellísimo, que bueno, que te cagabas de verlo, ¿no? Y total, las señoras muy inteligentemente dijeron, órale, pero vamos a ir 10 de nosotras a cuidar a nuestros chiquitines. Y el padre dijo, ¡ay, qué buena idea! Porque así me ayudan con la disciplina. ¡Ah, qué padre! Total, era un viernes, era un día feriado. Se treparon, todavía no se usaba, de que ya lo corrieron para el lunes, que la chanada. Era, es un chingo. Sí, pues si no van a decir, ¡no, ya no hay días feriados! ¡Tomen! Y se fueron, se subieron al camión los 50 escuincles, las 10 señoras, el curita y el chofer. Alguien tenía que manejar. Y ahí van, como a las 5 de la tarde llegaron a este lugar, que en verdad era una belleza, cabrón. Era un pinche río, pero un río, no mamá, no un pinche arroyito culero, era un río de huevos. Un río con sus árboles de río, con sus piedras de río, con sus peces de río, un caudal de río, chingón, puta, un paisaje que decías, no mames, cabrón, where am I? Que no sé qué quiere decir, pero se oye chingón. ¿Dónde estoy, cabrón? Ve nomás. Y entonces, bueno, ya les dieron las habitaciones a los chavos, a las mamás, al padrecito, al chofer, la chica, todo el mundo a dormir. Nadie tenía permiso de salir de su habitación, a no ser que fuera una mamá. Nada de que, el niño de la 14 tiene calentura y voy al termómetro, mis huevos. Nada, ¿ok? Total, las únicas que salían eran las mamás, pasaron la noche chingón. A las 5 de la mañana con 40 minutos ya andaban chingando la borrega los pinches cuingles en el río, no mames, cabrón. Puta, ya se la chingada, aventando piedritas y piedritas al río, pues no las podía sacar el pinche perro que llevaban, un golden retriever, que son como labradores pero con más pelos, ¿no? De verdad, entonces le aventaban varitas y esas y las sacaba. Entonces entraba y ya tenía 40 y sacaba 12 y entraba otra vez y sacaba 15 y ya tenía 700. Y así a las 35 veces dijo, chinguen a su madre, soy pequinés y me caga el agua, cabrón. Y yo me tiro aquí de huevos y chingo a mi madre si me muevo en 4 días, cabrón. Y se tira. Pinche perro hecho mierda. Y los chavos echando desmadre y la chingada. El padrecito bajó a las 11 en punto, muy ataviado, muy... muy adecuadamente, traía una remera, dicen los argentinos, una remera blanca, un calzón negro aguadito y unas patas de gallo, ¿no? Así se llaman las chanclas, es que le metes las patas. Es así, bueno, total. Traía la Biblia también, que no sepa qué chingados. Digo, ni modo que andes en el río leyendo la Biblia, por favor. Yo creo que todo tiene un momento y un lugar. No era el momento ni el lugar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Total, ahí andaba el padrecito. Bajó, se quitó las chanclas. Para lo único que sirvieron las chanclas fue para poner la Biblia arriba. A huevo. Se mete al río. Dijo, ¡ay! Está muy disparejo en el piso. Digo, sí, padre, es un río. O sea, no está ni pavimentado, ni alfombrado. Tiene usted que buscar hasta que encuentre un puto lugar donde asentar las patas. Ah, ok, ok. Lo de puto es mío. ¿Qué hizo? No lo dijo. Encontró un lugar y dijo, ¡ay, ay, aquí! ¡Ay, qué rico! ¿No? Y yo no sé si les habrá pasado alguna vez a ustedes que de pronto, en un río, en el mar, en una alberca, el agua te llega a la altura exacta del pito, pero exacta. Y en ese momento el pito como que cobra vida, cabrón. Porque empieza como a flotar así, taca, taca, taca. Y la sensación es muy chistosa. Y para nosotros es chistosa, imagínate para un curita que en su puta vida, ¿no? Ajá. Y empezó ahí el padrecito. Y se cagaba de la risa de su pito flotador, cabrón. Y las señoras lo veían, ¿de qué se ríe este pendejo? Pues quién sabe, ¿no? Y aquel. El padre dice que él no sabía que a 50 metros a la izquierda de donde ellos estaban, este lugar maravilloso que de veras lo era, se convertía, lo que era tierra se convertía en arena y lo que era río se convertía en parte del Océano Pacífico y era una playa. Pero el padre dice y lo juró sobre la Biblia que él no sabía que era una playa nudista y yo se lo creo. Oye, ¿por qué no? ¿Cuántas veces me he equivocado yo? Nunca. Total, cabrón. Ahí estaba el pito, con su pito flotador, el padrecito a toda madre. De repente voltea para la playa nudista. Venía caminando una nalga, cabrón. Por la textura de la piel, el color y la manera de moverse, yo creo que era brasileña. Casi lo puedo firmar, cabrón. Caminaba la pendeja esta con una pinche gracia que decías, no mames, se te paraba el pito de verla, cabrón. Y la minche vieja casi podías oír la música cuando decía, mira qué cosa más linda, más llena de gracia, cuando caminas me paras la pinga y te lo quiero clavar. Chinga tu cuerpo dorado, lo traigo parado y por este lado te lo voy a clavar. Ay, no traigo las muletas, pero me encantan tus tetas. Y las nalgas, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, nada de esas de que le haces así. El pito no sabe si tú eres boxeador, torero, comediante, político o sacerdote. El pito no sabe. El pito ve eso y empieza a hacer sus movimientos de calistenia. Porque es un mito que el pito se para así. No se puede parar así. Yo le pregunté a mi doctor y me dijo, no se puede parar así, porque en una madre de esas se le viene una chingadera, se desmaya, se vomita y a la chingada. El pito se va parando lentamente, lentamente, lentamente. Hasta que ya logra subir. Y el pito del padrecito pues empezó a hacer movimientos y el padre dijo, ¡ey, ey, ey, ey, ey, ey! Pues lo estaban viendo las pinches viejas, ni todos, cabrón. Y el padre, ¡ey, ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quieto, quieto! ¡Ah, ah, ah! Y con la testereada, pues peor, aquel agarró más bueno. Y en vez de pito flotador, parecía pito volador. Ya empezaba como a querer despegar el cabrón. Y el padrecito, ¡ey, ey! Ya lo sumía y al agua, ¡pum! Salía y salió. ¡No mames, cabrón! Hasta que le dijo, ¡sit, sit, sit! Y el perro volteó y dijo, chinga, toma, tengo aquí 6 horas, chinga tu madre, cabrón. A mí no me hagas con mamadas, güey. Yo estoy aquí. Y el padrecito, cabrón. Y aquel güey dijo, puta madre, ¿y ahora qué hago, cabrón? Y aquella, mira, qué cosa más linda, más ya de grasa. Esa es a mi niña, con tantas aderas, te la voy a clavar. Oye, préstame una jerga y te meto un susto, da, da, da, da, da, no te la vas a acabar. Din, din, din, din, din, din, din. Y el padrecito dijo, ¿y ahora qué hago, cabrón? Ya, no era insoportable, ya. Entonces agarró un poco de jabón que había y dijo, chingas, man. Uy, qué linda, qué cosa. ¡Señor cura! ¿Qué pedo, señora? ¿Qué pedo? ¡Se está usted masturbando! ¡Está usted pendeja, señora! Cada quien se lava su pito a la velocidad que quiere, ¿ok? Que una concha no sirva de abrigo. Ay, un amigo mío me invitó a su rancho. No, perdón. Me invitó a un rancho que tiene. Adelante de San Juan del Río, en la carretera Querétaro, no sé si conozcan por ahí. En el kilómetro 178, porque San Gil está en 172, 178. Y entonces, cuates desde la escuela y la chingada. Yo dije, no, sí voy a ir. Que ya andaba yo en chinga todos los putos días de mi vida a trabajar. Todos los días, un avión, otro puto avión. Chingada más, hasta que compré el mío. Dije, ya chinguen a su madre. Me lo presta mi tío Slim, la verdad. Esa es la verdad. Él dice que es mi tío se adorna, el güey. Yo soy tío de bola. Total, cabrón. Entonces dije, sí, voy a ir, chingas, madre. Entonces agarré la casa de ustedes, que es la mía. Empecé a hacer la maleta. Bueno, la maleta ya estaba hecha, nomás le empecé a meter ropa. Me caga lavar cuando estoy de viaje. Entonces 40 calzones, 50 camisas. Chingue a su madre. Oye, pues, ¿no? ¿Vas de paseo o no vas de chacha, cabrón? Ya metí botas, 14 pares de botas, por si subíamos, por si bajábamos, por si bailábamos, por si montábamos, por si jaripeo, ya sabes. Cualquier cantidad de mamadas, acomodé todo en el BMW, en el que dije, no, es BMW nada más, es Volkswagen, pues un bochito. Un bochito a toda madre, amarillito, lo tengo desde nuevecito, ya tiene 15 años, pero bonito. ¿Qué modelo es el tuyo, abuelito? 80, no. Mío es 98, o sea. ¿Todavía se le ven las letras, abuelo? No, ya. Total, cabrón. Metí todo, eran 7 maletas. Me llevé una guitarra. Dije, por si cantamos, un pianito, por si alguien lo toca. Y un acordeón, que hago acordeón. Es un instrumento muy cabrón, muy raro. Es como el de los Tigres del Norte. Cuando se les cuelga de los huevos el enano. Bueno, total. Es un acordeón, ¿no? A ver si alguien lo quería comprar. No lo he podido vender. O sea, agarré el bochito, cabrón, le metí el iPod, no sonaba. Dije, no, pues chinga tu madre, ¿no? Y ay, traía una de Frank Sinatra que me encanta, esa de que I fuck you under my shit. I love you to suck my dick. I sacrifice anything when you open your mouth and swallow the kids. Me encanta. Pinche canción, me gusta. Ya iba yo en la carretera de Querétaro, no mames, pinche bochito, no mames, qué sorprendido, amarrado al pavimento, que nada, que se colea, que las mis huevos, pinche dorito, hijo de su puta madre, no mames, y yo, pero acá prendido con los guantes a huevo, y ese, 50 kilómetros por hora, ahí voy, ¿Es mucho o no? Nada, que se va a colear a 50, no se colea ni yo, cabrón. Ya. En 4 horas llegué al rancho a toda madre. Me estaba esperando en la puerta, eso es bonito, ¿no? ¿Qué hago, hijo de tu puta? Nos conocemos desde morritos, cabrón. ¿Qué hago, hijo de tu? Chinga tu puta madre. Nada más puta la traición, ya sabes. Las mamás puteaban por todos lados, ¿no? Entonces llegué, ¿cómo estás, cabrón? Bien, chingón. Le dije, hoy es grande tu rancho. Ya, regular. Mamón, ¿no? El clásico mamón, pero bueno, te cae bien, ¿no? Y además, pues me había invitado, como quiera. Le dije, oye, pues ábrele la puerta para meter el bocho. Dijo, no. ¿Por qué no? Ah, viene un güey a abrir. Dijo, no. Ah, abro yo. No. ¿Entonces abres tú? No. ¿Entonces qué pedo, cabrón? Pues no puede entrar tu coche. Ay, no seas mamón, cabrón. La pinche puerta mide 7 metros. El bochito lo puedo meter hasta de canto. No mames, cabrón. Dijo, no, no es eso, es que no entran vehículos automotores al rancho. Es un rancho ecológico. Ah, cabrón. Y entonces cuando aran la tierra, los tractores son pendejos, ¿o qué? Dijo, no, no, no, lo hacemos con puros güeyes. Puta, has de tener un chingo de personal, ¿no? Güeyes, cabrón, de cuernos y colas y huevos, de esos, güey. Ah, ah, ah, ah, órale, órale, órale, órale. Ah, ah, ya, ya, ya. Got you, yes. Sí, chingón. Qué buena onda, ¿no? Puto. Y entonces, dijo, pues a mano, cabrón. Güey, no mames, traigo 7 maletas, una guitarra, un piano y un acordeón. De todo me acordeón. Dijo, no, yo te ayudo, cabrón. Y se acerca y dijo, échame la guitarra. Hijo de tu puta madre, cabrón. Y ahí vamos. Yo di 7 vueltas, cabrón. De las 2 maletas, la chingada. Ya traía los huevos arrastrados en la arena, cabrón. Dejé todo en la sala, chinga, tomé. Y todavía me dijo, oye, ¿no vas a subir tus maletas? Le dije, ¿por qué no le dices a la reputa de tu madre que la suba, cabrón? Dijo, no te enojes, no. Oye, pero no mames. Ayúdame, cabrón. Don Biojete. Total, me dijo, ya, ya, ya. Dijo, ven, te voy a enseñar tu pinche vehículo mientras estés en el rancho, ¿ok? Llegamos a la caballeriza, un tordillo, cabrón, no mames. Árabe el pinche, y lo supe, porque yo me fijo, cabrón. Sí, sí, sí. Me acerqué mucho al caballo y el caballo me dijo, ¿cómo la vas, señor? Este caballo es árabe a huevo. A mí me va a engañar, por favor. Total, no, no, puta, no, pinche caballote, no mames, la crin chingona, el crin chingona, una riata que me presumía el cabrón. Y yo sí me acerqué y le dije, guárdala, que si saco la mía te vas a cagar de la envidia, cabrón. ¿Se acuerdan de lo de Diosito del principio? ¿Sí se acuerdan, no? ¿Okay? No, no mames, pinche caballo se quedaba pendejo. Unas nalgotas, total, ¿no? Entonces me dice mi cuate, ¿te gusta? Le dije, no, hombre, está hermoso. Me dijo, mira, ¿por qué no le pones la silla yo mientras dispongo de todo para la comida? Y te espero a comer allá, ¿en cuánto tiempo? Dice, no, pues ahí ahorita llego, le pones la silla, sí, hombre, yo le pongo todo, ah, chillas, o sea, hora y 20 minutos llegué, cabrón, entré, no mames la comida, no mames, todo lo que nos dieron de comer, todo, excepto la sal, creció en el rancho, todo, la leche, la mantequilla, los quesos, o sea, todos los lácteos, todas las verduras, todas las frutas, los huevos, todo, la carne, todo el jamón, todo se hacía ahí, cabrón. No mames, los frijoles eran así. Oye, yo no me puedo tomar un pinche frijol de ese tamaño. De un pedo mato un caballo, cabrón. Si con los chiquitos ya llevo 7 gatos, cabrón. Nomás hacen y se mueren los pendejos. No, no mames, di una atascada, pero atascada de esos días que dices, puta, voy a tronar a pedos, cabrón. Dije, ¿sabes qué? Voy a salir a pasear un rato a caminar. Me dijo, ¡cuidado! ¿Por qué, cabrón? ¿Hay alacranes o tarántulas? ¿Qué? No, no, dijo, no, pero si sales aquí, ya viste la caballeriza, detrás están los corrales, en el lado de enfrente están los chiqueros, y te sigues caminando, empiezan los sembradíos. Y si caminas por ahí, yo no sé, 40, 50 días, te sales del rancho, cabrón. Ay, no me la chupes, por favor. Sí, no mames, no mames. No, una cosa es ser y otra cosa es no ser. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Chinga tu madre, cara. Me arranco a caminar. ¿De dónde saco yo la idea? ¿De dónde? Porque a veces uno pierde el piso, pero cabrón. Me cae. Dije, ¿de dónde saco yo la idea de que las vacas se pueden reír, cabrón? Pero que además soy yo quien las puede hacer reír, nadie más. Y ahí voy al pinche corral. Y entro y las estaban ordeñando ahí mecánicamente. Y de entrada les dije, ¿cómo han establo? En el establo. Y bueno, ustedes por lo menos dijeron, ¡ah! Las va. No pestañó ni una, cabrón. Ni movió la cola, nada. Dije, pues chinguen a su madre, pinches vacas amargadas de mierda. Y me voy con los marranos y métanse su leche por el culo. Sí, yo encabronado. Ni me entendían, pero yo estaba enojado, cabrón. Iba yo ya saliendo del establo. Cuando me doy cuenta que un caporal estaba ordeñando a una vaca manualmente. Yo tengo algo que Diosito me dio, que no sirve para nada, pero lo tengo. Si tú me enseñas la fotografía de una mujer con los ojos abiertos, yo te digo con absoluta certeza, llevo 5 intentos, 5 millones de intentos, 5 millones de aciertos, no hay forma que me equivoque. Si en el momento que le tomaron la foto le estaban o no agarrando las chichis, ¿para qué sirve? Para nada. Pero si lo tengo, dije, pues voy a ver qué pasa con las chichis de una vaca, ¿no? Entonces llego y le digo, buenos días. Dijo, buenos días, patrón. Le dije, no, yo no soy tu patrón, pendejo. Tu patrón es el otro cabrón. Yo no voy a pagar ni Infonavit, ni chinga tu madre, ni vacaciones a mí, no. No se crea, patrón. Oh, qué la chingada. Me dije, oiga, ¿me puedo parar frente a la cara de la vaca? Me dijo, párese donde quiera, patrón. Órale. Y ahí va tu pendejo, ¿no? Le veo los ojos a la vaca y salvo dos cositas en la retina y una en la córnea, igualito a los ojos de una mujer. Igualito, cabrón. Pero la pinche vaca, muy mañosamente, como la estaban ordeñando, tenía un poquito inclinada hacia adelante su cabeza y entonces me veía más o menos en este rango y luego volteaba y me veía a los ojos y me hacía... Y de eso que dices, ¿qué pedo, cabrón? Y la pinche vaca, muy mañosita... Y lo peor es que yo empecé a sentir cosas, cabrón. Y yo me decía, oye, cabrón, no es una mujer. Le digo, pero tampoco es un toro. Si fuera un toro me doy un balazo, pero pues es una hembra, cabrón. No es una mujer, pero es una hembra. Y yo empecé a sentir que, pues que este asunto empezaba como a crecer, cabrón. Y yo decía, vaya, ya era hora. Y la pinche vaca se entusiasmaba. Que, mira, pinche vaca, no mames, porque a mí sí me vale madre, de veras. Yo ya tenía la curiosidad bastante despierta, y la pinche vaca ya estaba muy entusiasmada. Dije, pues ni pedo, cabrón. Tú lo que hiciste, tú te lo ten, ¿no? Y que saco el armatroste aquel, pinche vaca por poco relincha la pendeja. Y yo dije, ¿y ahora cómo? Por allá atrás la estaban ordeñando. O sea, no, ni modo de llegar a decirle, oiga, me da chance que me la voy a coger. O sea, ni es mi estilo ni lo haría jamás. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Entonces dije, ¿y ahora qué pedo, cabrón? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? What should I do? Sí, porque además tendría yo que, en el caso, tirar la pinche leche que ya estaba ordeñada, voltear el tubo, atraparme en la esa y cogerme, porque el culo de la vaca me quedaba por aquí. Sí, pues hay que tomar en cuenta todas las posibilidades, cabrón. Dije, ¿y ahora cómo le hago? Y en eso que le veo las fosas nasales, cabrón. Y yo dije... Ya estamos aquí, ¿no? Que pues chinga su madre. Que se la pongo en la entradita. No, no, no, no, no, no, no, mames. Tiene tres momentos que son celestiales. Primero la introducción, cabrón. Haz de cuenta que se estás metiendo el pito en una lata de yogur, cabrón. El pito va como patinando en hielo. ¡Wow, wow! Sin temor a golpearse con una pared, nada, nada, va encantado de la vida, hasta sale y te hace bien, cabrón. Nada de enredarse con un pelo, nada, nada, chingón. El segundo, y yo creo que el mejor, los lengüetazos, cabrón. Y es que me llegaban a media espalda, no mames. Sí, si tienes a la vaca aquí, imagínate. ¡Ah! ¡Oh! Te recorre todas tus zonas erógenas de un chingadazo. Culo, huevos, pito, culo, huevos, pito, culo, huevos. Y como a destajo, ni siquiera le tienes que decir, hay otra, por favor, no. Solita. No mames, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a volver loco de felicidad. Y culo, huevos, pito, y culo, huevos, pito. Y yo sentía que la virgencita me decía, ¿estás contento? Y yo le decía, yes, I'm so very happy, so very happy. Y de pronto el tercero, cuando la vaca decide hacer... ¡No mames! ¡No mames! hazte de cuenta que me había enchufado en una Koblenz, cabrón. No me volteé al revés porque Dios es grande, pero... No me dejó un solo, ni una muestra de semen, ni una. Te asomabas y decías, ¿anybody home? Nadie, cabrón, nadie. Y hace casi 2 años de esto, casi 2 años. Y te juro que ayer fue la primera vez que aventé uno, que dice, así. Porque antes era puro. Nomás servía yo para empañar cristales, cabrón. Nomás les voy a pedir un favor, ¿no? Que esto que acabamos de platicar no salga de aquí, ¿sí? Muchas gracias por venir y muy buenas noches, ¿ok?